No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del mundo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Creo en nuestra obligación ética de maestros de crear nuevos, temerarios viajeros en medio de esta dramaturgia, de este arte, de este mundo tan colmado de viajantes y de turistas. Prácticos, desapasionados y siempre buscando el regreso a los primeros, ansiosos solo por corroborar con sus ojos el paisaje que le vendieron en la agencia a los segundos. Aprendamos entonces a errar, a partir, a partirse, a zarpar, a zarparse, a preguntar. Y a entender, de una vez y para siempre, que no hay lugar más inanimado que las respuestas. Hoy conversamos con Mauricio Cartún. En realidad, una clase es una relación. Y una relación, de la palabra relación, deviene naturalmente la palabra relato. Relato es relatio, es relación. Una clase es un relato, es algo que se construye en el cual uno va contando, aprovecha cierta espontaneidad de lo que sucede, toma cierto factor azaroso, improvisa sobre eso, juega con un grado de intimidad que produce una clase para la cual cualquier registro resulta tentatorio. Un registro atenta contra ese fluir y contra esa naturalidad. Insiste, o salvo que uno acepte que es eso, bueno, no, estoy laburando para un canal o me están grabando o lo que fuese. Esto a mí no me pasaba hace años. Hace años ni se me ocurría pensar en tener que abrir una clase diciéndole a los alumnos, les pido por favor que no me graben. Bueno, también empieza a pasar cierta hipótesis ingenua del alumno que descansa sobre el registro. Es decir, el tipo que pone un grabador y dice, yo pongo la cara, pongo el grabador, y en el momento en el que me resulte útil reconstruir estos conocimientos, voy al registro. Y lo que no entiende es que tal cosa no funciona. Porque un conocimiento, por eso el mundo, desde que es mundo, ha recurrido para transmitir los conocimientos a relatos, a narraciones, esto que se llama inteligencia narrativa, lo llaman algunos. Una clase es eso, es una relación. Por lo tanto, crea un relato que es intransferible en un soporte. Es algo que pasa allí, tiene un valor performático. El valor de la clase es haber asistido a ella, no haber recuperado en forma de un soporte, que pueden ser los apuntes o una grabación, los contenidos de la clase. Ahora, vos estás planteando que un registro, porque es una forma de universalización forzada o infinita reproductibilidad, si querés, de lo que sucede ahí, de alguna manera mata algo de esa esencia de intensidad que la clase tiene. Ahora, pensábamos cuánto atenta contra la clase también, cuánto mata esa intensidad de la clase, otras formas también que no son de registro en tiempo real de la clase, sino, por ejemplo, la planificación de la clase, pensarla desde antes, o construir una reflexión acerca de cómo las clases deberían ser, por ejemplo. ¿Cuánto mata al objeto pensarlo demasiado? Bueno, ante todo hago una postilla a lo anterior. Digo, hay otra cosa que mata la espontaneidad en el registro, y es el acto de interlocución. Es decir, es inevitable que el locutor, frente a la instancia de estar inmortalizando de alguna manera esa palabra, fluya de una manera diferente. Es decir, pierda la riqueza de cierta tosquedad, de cierta torpeza que tiene siempre una relación que no es registrada, en busca, es como si mira, salgo a la calle y me peiné, digo, soy grabado y me ordeno. Y entonces eso le quita a la clase a veces una espontaneidad que es preciosa, que es extremadamente valiosa. Ahora sí voy. A ver, vos me decías esto de la planificación. Yo creo, es una paradoja. La clase no debe ser planificada, pero a la vez uno tiene una serie de contenidos que debe organizar en un tiempo. Hay algo de una organización en términos graduales, en términos sucesivos y también en términos de organización en el tiempo. Digo, la clase dura, no sé, yo doy clase de 3 horas y yo intento en 3 horas armar una unidad, armar un relato que alguien pueda llevarse como tal. Es decir, que no sea un fragmento. Y mira, llegamos hasta la mitad de 1811, el año en la clase que viene, el viernes que viene, arrancamos en 1811 en adelante. Uno trata de que la clase termine con el relato, un poco en mi caso como dramaturgo, basado también en la experiencia de lo que es el remate en televisión, una serie que cierra, un bloque que se cierra, cierra en un lugar que abre una pregunta. Entonces esto obliga inevitablemente a tener cierto esquema. Yo, por supuesto, esto que voy a contar es absolutamente subjetivo, yo no sé si a otro le puede servir, pero yo te digo cómo organizo yo las clases. Yo trabajo con la estructura de improvisación de la comedia del arte. La comedia del arte tiene un funcionamiento ancestral, fue una forma teatral improvisada, lo sigue siendo porque se mantiene la tradición, pero hace siglos que los cómicos de la comedia del arte trabajan con una estructura que les ha dado mucho resultado. La estructura de la comedia del arte es la siguiente. El cómico tiene una cantidad de saberes, ellos los llaman lazi. Lazi es habilidades. Tiene un montón de habilidades que las van desarrollando durante años, porque en general son cómicos que empiezan desde chicos. Es el maestro que aprende durante mucho tiempo y está lleno de conocimientos y ejemplos que afirman esos conocimientos. Y a veces retruécanos, chistes, referencias, digresiones en relación. Uno tiene todos esos lazi. Luego, la comedia del arte lo que tiene es una cosa que llaman el canovacho. El canovacho es el cañamazo. El cañamazo es, nosotros en dramaturgia lo llamamos esquema dinámico. Y es un esquemita que explica el dinamismo del relato. Y es, empiezo acá, voy por acá, sigo por acá y luego termino acá. Cada una de las obras de la comedia del arte son muy breves, duran 15 minutos, 20 minutos. Tienen un canovacho, tienen un cañamazo, tienen un, nosotros llamaríamos el boceto. Boceto es muy gráfico como imagen. El origen de la palabra boceto es bocheta. Bocheta es la piedra que se va a tallar para una escultura ya cortada, acercando el bruto de la piedra al fino de la escultura. Es decir, si yo voy a hacer una cabeza, saco el ángulo que va entre la cabeza y los hombros de la piedra. Es como una especie de guión a grandes rasgos. Exactamente, es eso. Es un guión a grandes rasgos. La palabra guión, nosotros perdemos el verdadero sentido del concepto guión. Guión es una guía grande. Entonces, un guión es eso. Cuando uno habla de un guión, de lo que habla es, pues yo te digo, es un cacho de guía con el que yo me muevo. Una bocheta, un boceto es eso también. Es una piedra apenas cortada. El canovacho, que es el cañamazo, es lo mismo, porque es, antes de tejer algo en un telar, lo que armás es el cañamazo. Si pones los cáñamos, los hilos por los cuales va a ir pasando luego la lana, el hilo, lo que fuese. Entonces ellos tienen un cañamazo. ¿Y ahora qué hacen? Empiezan a improvisar sobre el cañamazo, jugando en la búsqueda de la oportunidad de ir entrando, mirándose e ir entrando los lazi. Y entonces se crea algo muy espontáneo, muy gracioso, porque se nota que no está marcado como coreografía y sin embargo uno va descubriendo los unísonos y eso le da ritmo, función, etc. Y de esa manera hacen todas sus obras. Yo estudié mucho ese mecanismo para el teatro y un día descubrí, no es que lo empecé a aplicar mecánicamente, lo que me di cuenta es que buena parte de mis clases trabajaban con una hipótesis parecida y, como pasa siempre, empecé a arrimar a eso, a ver hasta dónde se podía arrimar. Yo trabajo de esa manera. Yo tengo, cuando voy a, yo cada clase la preparo. Yo nunca doy una clase que no prepare. Prepararla significa anotar en un papel, en un cuaderno, como clase número 3, hoy voy a hablar de tal cosa, y ta, ta, ta, y cosas, me acordé de tal ejemplo, en tal obra leí tal cosa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Normalmente, salvo que esté muy agotado mentalmente, no vuelvo a leer durante la clase el cuaderno. A veces me pasa que estoy muy cansado y me pierdo, entro en una digresión muy grande, por dónde carajo iba, no tengo ni idea, y entonces voy al cuaderno como para no perderme, ¿no? Voy a buscar las miguitas para volver a buscar el camino. Pero en general no lo necesito, los tengo ahí. Y la clase se arma de una manera espontánea alrededor del relato. Yo sé cuál va a ser el relato de la clase. Dentro de ese relato yo utilizo distintos ejemplos, distintas formas de explicarlo, y me permito también que en la medida en que instalo un fluido, ese fluido traiga a mi cabeza ejemplos azarosos, ejemplos, una organización más, me está faltando la palabra, pero es como casual, aparecen simplemente las cosas. Y estoy hablando de eso y me acuerdo, ayer daba una clase y de pronto recordaba, el miércoles pasado viajé a Tandil a dar en la universidad una clase de creación colectiva y una alumna colombiana me contó una historia de su casa en la que yo descubrí una estructura muy bella y muy significante, y era esta. Entonces, cuento esa pequeña historia y eso me sirve de ejemplo de lo que estaba dando. Cuando yo acepto esto, puedo tirarme a la pileta de la clase con una absoluta tranquilidad. La sensación es voy a flotar siempre. El único riesgo que tiene un maestro en la clase es no poder crear ese fluido. Quienes trabajan con audiencias resistentes, suele serlo el maestro de escuela primaria, maestro de escuela secundaria, nosotros menos, porque alguien viene y paga por esa clase. Claro, vos contás con el interés. Con el interés. Y el profundo compromiso. Sí, y con las ganas de no desaprovechar los 600 mangos que me pagaron. También. Hay algo ahí donde vamos a tratar de aprovechar ese curso. Yo tengo algo extremadamente a favor, pero de todos modos, cuando yo he ido a dar clases, acabo de recordarlo. La semana pasada, las últimas 3 semanas, estuve dando clases de dramaturgia a bailarines para la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Es una experiencia para mí extraordinaria porque me enfrenta con lo inefable, es decir, me enfrenta con lo que yo no puedo poner en palabras. Yo puedo poner en palabras para explicar dramaturgia a alguien que viene del teatro, de la escritura, con mucha facilidad. Pero alguien que tiene otro sistema expresivo, a veces me resulta difícil encontrar analogía. Y entonces lo que yo necesitaba era buscar cuáles eran los elementos en los cuales empezábamos a fluir. Y entonces al principio siempre era difícil, porque uno empezaba a tentar. Y empezó a tentar. Esto tentativo, en el cual uno va mirando las caras en busca de un primer signo de aceptación. El primer cabezazo, la primera sonrisa, el primer brillo en los ojos, la primera tensión atenta en el cuello en relación a lo que estás diciendo. Y cuando esto se produce, uno tiene la sensación de, bueno, ya está, estamos enchufados. Ahora está enchufado, ahora puedo largar 220, claro. Y entonces ahora puedo. Son más difíciles esas audiencias. Siempre empezás a trabajar en la búsqueda de la corriente. Cuando sentís que la corriente se instaló, podés fluir. La joda es cuando la corriente no se instala, y yo en eso entiendo bien la dificultad de los maestros de grado, los de maestros de aula, que laburan con eso y dicen, no se instala la corriente. Entonces, ¿qué hago? sigo emitiendo como si fuera una usina y tirando 220 al pedo, digo, sigo quemando gas como hacen las torres petroleras, porque esa es mi función, me detengo, busco otra cosa. Ahí es donde empieza el verdadero dilema, ¿no? Y la corriente esa de la que hablas es la que se pierde cuando hay un registro, como decías, ¿no? Claro. Cuando hay un registro o cuando el maestro baja la guardia o desiste de la hipótesis de buscar fluido, de buscar corriente, de buscar conexión, y acepta una hipótesis degradante de ser simplemente soporte de conocimiento. Y entonces yo soy soporte y reproductor. Tengo un conocimiento, lo doy, si el aula no me da bola, tengo instalados 4 o 5 recursos para instalarla, para imponer la ley, y mientras tanto lo que hago es no fluyo, repito. Cuando se acepta esto, el maestro entra en una instancia extremadamente angustiosa. Hay mucho maestro negador. El maestro negador es el que dice primero mi salud. No me dan bola, primero mi salud. Yo doy esto, esta es la hora y yo la estoy cumpliendo. Si no sos negador, digo yo, ustedes lo saben porque están en la docencia, buena parte de las deserciones que se produce de un maestro frente a la docencia, se produce en la angustia de no poder instalar este vínculo. Y entonces, yo no lo puedo instalar, a veces echa la culpa él mismo, o todo lo contrario, le echa culpa. No se puede. Son unas bestias irrecuperables, son casos perdidos. Viste, esto es una escuela container, acá traen, bueno, viene. Y después está el otro, que es el maestro creativo, el que lo toma, como un desafío cada día, que lo toma de una manera deportiva y que busca absolutamente todos los recursos. En ese plano, siempre se dice en el amor y en la guerra vale todo. Yo soy más terminado. Yo en el amor, en la guerra y en la docencia vale todo. La transmisión del conocimiento. Cuando se dice, pero ese maestro es demagogo. Yo digo, a través de la demagogia consigue algún estadio de atención a través del cual ha transmitido algo. Entonces vale, déjalo de demagogo. No, ese maestro es un autoritario. A través de la autoridad consiguió, ¿ya? Déjalo. Nosotros estamos buscando siempre recursos. Ayer contaba y los maestros de arte más todavía. Porque estamos trabajando sobre una zona que ya de entrada es inefable. Ya de entrada es, ¿cómo pongo en palabras este quilombo? Ayer les contaba a los alumnos, jodiendo, yo les decía, hay un mito del maestro de arte, que es el mito de Lino. Lino, en la mitología griega, es el hermano de Orfeo. Orfeo es el mito del gran músico, es el músico que vence a la muerte, domina al cancerbero y logra vencer la muerte gracias a la belleza extraordinaria de su música. El hermano de Orfeo es Lino. Tiene una desgracia Lino, es músico igual que Orfeo, pero Orfeo es el genio. Entonces digo, ¿a qué se dedica? A la docencia. Entonces, Lino se dedica a la docencia artística. Porque su hermano lo opaca en ese otro campo. Y tiene en el mito, tiene una desgracia tremenda, que es los padres de un muchacho griego muy tosco, muy, muy brutal y muy osco a la vez, llamado Hércules, deciden, como pasa siempre con los padres, en busca de lo compensatorio. Si el chico es muy delicado, lo mandan a Kung Fu, si el chico es muy bruto, lo mandan a estudiar arte, si es muy tímido, lo mandan a teatro. Viste que el arte cumple como especie de funciones saludables en la vida. Entonces a Hércules... Te cura un poco de lo que sos. Entonces lo mandan a Hércules a estudiar arpa. En la tercera clase, Lino entra en desesperación porque el tipo tiene unos dedos como racimo de chorizo, no logra tocar, no tiene sensibilidad. Lino entra en un acto de autoridad violenta, le grita, Hércules agarra el arpa, se la clava en la cabeza y lo mata. Lino se constituye en el primer mártir de la docencia artística. Nosotros, los docentes, tenemos un mártir. Le llevaste ese mito a la salud. Son docentes del conurbano, no de secundaria. Pero bueno, pero es que qué es eso, ¿entendés? Decir, hay algo ahí donde vos decís, decir, mirá, escuchá el arpa, escuchá la belleza de esto. No, pero escuchá la belleza de esto. Escuchá, sentilo en la punta de los dedos, en la yema de los dedos, sentí la suavidad. Nene, te digo que sientas el... ¡Nene! Agarrá el arpa, como te digo. Hay una cosa, y el nene agarra el arpa y te la clava en la cabeza. Y entonces, a mí, yo digo, como todos los mitos, son condensaciones de saber. Son siempre metáforas que obligan al mundo a reproducirlas continuamente y a volver a contarlas en la necesidad de mantener vivo un ejemplo, un relato que contiene un saber poderoso. En este caso, el saber del mito del himno es el saber de la dificultad de la enseñanza de ciertas cosas que no pueden transmitirse a través de signos precisos, de preceptiva. Digo, la matemática quizá tiene otra forma. Yo me imagino que Lino aparece como un personaje secundario del mito de Hércules, en realidad, ¿no? Vos acá lo estás poniendo como protagonista. Absolutamente. Pero es más, la historia es así. Cuando Hércules mata a Lino, se lo sacan de la ciudad, porque obviamente era un niño asesino, y lo llevan al campo. Como Hércules se aburría, empieza a hacer flexiones de brazo con un caballo. Empieza con un potrillo y termina con un caballo. El mito dice que él empieza a levantar, a hacer flexiones con un potrillo y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y todos los días hace, y un día llegan los padres y lo sorprenden con un caballo de tiro enorme, y él lo levanta y lo baja, lo levanta y lo baja. Quiere decir que Hércules se vuelve Hércules gracias al asesinato del arte. Es como decir, la fuerza, la brutalidad, implica también en el mito el decir... Hay algo que tiene el mundo que es la sensibilidad que tiene lo artístico, que para desarrollar el verdadero estadio de brutalidad y fuerza hay que anular. Y es como decir, es la muerte del arte para poder crear lo otro, ¿no? Bueno, en ese estado estamos los que enseñamos. Sí, además también esta otra lectura del mito de la docencia como una especie de segundo camino cuando uno no pudo hacer... Absolutamente. Su vocación, digamos. La docencia como algo que no puede ser fruto del deseo. Exactamente. Sino de, bueno, un plan B, digamos. Exactamente. Que es el mito este de, bueno, enseño porque no puedo hacerlo... claro, lo que otro, sé, la creación, que es un mito perverso, sí. Y es un mito que la realidad, al menos en mi campo, en el campo de lo artístico, en el campo del teatro, uh-huh, afortunadamente no funciona. Tal vez porque docencia y teatro tienen un elemento común que es la espectacularidad, la muestra, el hecho de estar frente. Siempre espectacularidad me refiero. Hay alguien que habla frente a un auditorio, esto está creando algo teatral. Entonces, tal vez por eso, los buenos directores, los buenos dramaturgos, los buenos actores, suelen transmitir su oficio en clase, ¿no? Eso hace, es una cosa curiosa, pero eso es lo que hace que venga tanta gente extranjera a estudiar teatro a Buenos Aires. El hecho de... puede ir a un lugar donde voy a estudiar con los profesionales. El mismo Ricardo Bartiz, que es uno de los grandes directores argentinos, da clases. Sí, sí. ¿Pero qué? Es el mismo tipo que yo vi en el Festival de Nancy. Sí, sí. Pero él me da la clase. Sí, sí. Vos vas ahí, te sentás y él te va a dar clase. En ese campo, el teatro tiene una gran ventaja. Y es que, efectivamente, eso sucede. Quiero volver a lo que hablabas de la clase. Cuando describís cómo es una clase o qué sentís que es importante en una clase o cómo se define directamente una clase, te enfocás en cosas que habitualmente son dejadas de lado por los didactas, por los pedagogos, los que piensan la clase supuestamente con una autoridad porque estudian eso, ¿no? Que es todo el aspecto, el ambiente de la clase, las formas de conexión, el tanteo del otro, el poder conectarse y percibir qué le pasa, cómo escucha, de qué manera se establece todo eso, ¿no? Y muchas veces cuando se escribe acerca de cómo va a ser una clase, es decir, yo escribo y planifico la clase, se planifica sobre las certezas, no sobre las incertidumbres o sobre la improvisación. Entonces pensaba, cómo la escritura de un escritor, porque también sos escritor, entonces acerca de la clase, si guarda alguna semejanza, porque es una escritura sobre la acción, con la escritura del teatro, por ejemplo, en la que también uno escribe sobre lo que va a pasar, esta analogía nos pareció interesante de examinar, digamos. Sí, de hecho, yo creo que buena parte de lo que yo hago en una clase es lo mismo que yo hago cuando escribo, porque también este concepto de improvisación imaginaria que tenemos los dramaturgos puede aplicarse a la hipótesis de la comedia del arte de la que habíamos hablado, porque yo también tengo un esquema, improviso sobre ese esquema, pero tengo algo que nosotros en ese caso llamamos esquema dinámico, y tengo algo que ya no son los lazzi, pero nosotros los llamamos acopio, que son esas grandes listas de cosas sueltas que uno anota sobre algo que va a escribir antes de escribir. Y esos es acopio. Sí, yo hago acopios, yo para escribir una obra hago acopios muy largos, en algún caso tan largos que me impidieron hacer la obra, es decir, tan largos y tan confusos, tan profusos, tanto que después me costaba encontrar qué sí y qué no. Con el tiempo le fui encontrando el punto al acopio. Pero yo, antes de escribir una obra, normalmente hago un acopio de 20 carillas. Y el acopio está siempre dividido en párrafos de nunca más de dos líneas. Dos líneas. Por lo tanto, son carillas y carillas y carillas de apuntes de dos líneas, en los que hay palabras, ideas, gestos que veo, frases hechas que le escucho a algún personaje, o lo que uno podría llamar ocurrencias, se le acaban de romper los anteojos y trata de no levantarse de la silla para no denotarlo. Bueno, yo esto lo anoto, sé que en algún momento lo voy a usar. No hago con esto un relato en el sentido que decíamos antes, una relatio, no lo pongo en orden, lo pongo en un desorden aleatorio. Como viene, como se me va ocurriendo. Y son piezas que uno puede usar después para componer son algo. Piezas. Y de la misma manera que cuando doy la clase no voy al cuaderno, cuando escribo no voy al acopio. Lo que hago es lo leo antes de escribir y dejo que aparezca lo que tiene fuerza en sí mismo. Porque si no estaría buscando esto donde lo pongo, esto donde lo pongo, esto donde lo pongo. A veces te pasa en la clase, ustedes lo habrán visto, tenés algo y vos decís, esto tengo que decirlo porque es importante. Y la clase orgánicamente no te permite llegar a eso, porque está en otro estadio, porque te están preguntando otra cosa y vos decís, pero tengo que meter esto, porque yo no meto esto, no van a entender. Entonces a veces yo lo que hago es edición a la manera de tele, ¿viste? Como decir, cerrás un capítulo y abrís otro. Bueno, necesito editar. Entonces yo veo que este clima no me va a permitir meter eso. Entonces paro por alguna razón. Yo, como todo docente, funciono agua, ¿no? Tengo mi botella de agua, tomo normalmente un litro por clase. Y entonces eso me permite siempre dos cosas. Parar para buscar agua, parar para mear. Esos son mis mecanismos de edición. Entonces, si yo veo que se está armando una cosa, que está tomando un rumbo y la pelota crece, chicos, me estoy meando, paro, boom, voy, vuelvo. Cuando vuelvo, siempre vuelvo como que me olvidé de lo que se estaba hablando y se armó otra cosa. Y corto y rompo. Es decir, es un sistema de editor como un editor de video. Uno dice, pero a ver, ¿por qué no parás y decís voy a hablar de otra cosa? Porque el propio ritmo de la escena no me permitiría entrar al otro olvidando el ritmo que esto traía. Entonces yo necesito corte, publicidad que es neutra, cuando vuelvo estoy en otro lado. Esos corte A, que uno los ve mucho en el cine, nosotros los podemos usar mucho. Yo, por ejemplo, hago a veces búsquedas de estado. En el grupo, ¿no? A veces trabajo con grupos muy grandes. Una vez, un alumno que estaba totalmente loco y no lo salvaba de su estadio el ser psiquiatra, estudiaba conmigo extremadamente formal, un psiquiatra de traje que estaba muy chalado. Yo lo puedo mencionar, han pasado tantos años que nadie sabrá a quién me refiero. Y entonces un día me dijo, yo quiero estudiar con vos. Había venido a un curso gratuito que yo daba y me dijo, yo quiero estudiar con vos, voy a ir a estudiar con vos. Y entonces digo, bueno, a vos, digo, porque te interesa. Sí, me interesa. Pero me interesa cómo enseñás vos. ¿Sabés lo que me gusta? Cuando te acercás al grupo. ¿Cómo? Sí, a mí me gusta mucho cuando te acercás al grupo. Eso que haces vos, que rompes el lugar y te metes entre el grupo. Entonces, yo sentí dos cosas. Primero, la extravagancia del comentario, ¿no? ¡Ah! ¡Qué extravagante! ¿No? Hay algo narcisista siempre en el coso de decir, te hago un comentario tan raro que no te lo vas a olvidar nunca. Pero por el otro lado empecé a pensar en cierta razonabilidad de lo que él me decía. Como la especie de observación de romper el espacio físico y crear un espacio físico diferente. Que sea como la imagen que me apareció es yo bailando entre otros bailarines, ¿no? Digo, yo al frente y entonces ellos marcan algo que yo, obedecen algo que yo marco. Pero si yo me meto entre los bailarines, desaparezco entre los bailarines. Y entonces empecé a probar el efecto, por ejemplo, de, yo trabajo siempre, digo, como todo docente suele ponerse un escritorio delante, que yo tengo la hipótesis que sirve para cuidarse los genitales, que hay algo como de tapar la genitalidad, de cuidarse la patada en los huevos, de protegerse, de sacarle sexo al profesor, ¿no? Hay algo ahí, no estoy tapado, yo soy una parte de arriba que parecería no contener otra cosa, tiene como una neutralidad del lado del... Entonces yo cada tanto la rompo y entro en el grupo. Y lo que fui descubriendo es el valor de ir mirando a los ojos a cada alumno, de empezar a recorrer incluso los grupos grandes y detenerme y empezar a hacer este registro que empieza a instalar una comunicación muy diferente. Y también la hipótesis de tocar. Es decir, de caminar tocando, tocar a alguien, o poner la mano en el hombro de alguien y hablar mientras estoy tocando a alguien. Y eso empieza a crear, inevitablemente, una empatía, un fluido de energía totalmente distinto que el que crea ese otro rol inamovible del tipo neutro, con los genitales anulados, para quitarle todo carácter personal a esto, y en realidad soy todo cabeza. Soy cabeza sobre el escritorio, que es donde se escribe. Yo, no somos cabeza, somos otra cosa. Un año estaba yo muy, muy entusiasmado, me había comprado una cámara fotográfica digital divina, buenísima, estaba muy entusiasmado y me di cuenta que buena parte de mi vida transcurría frente a los grupos. Y entonces lo que le propuse a los grupos es que durante la clase les iba a sacar foto. ¿Vos a ellos? Sí, yo a ellos. Si no les molestaba, si les molestaba lo iba a hacer igual porque había algo, ahí estaba la decisión, pero pedí permiso. Y tenía la cámara, y a veces estaba dando clases y la movía, porque tienen esas pantallitas que te permiten mirar a través de la pantalla móvil, además, me permitía ponerlo de tal manera que yo enfocaba la clase y sacaba fotos. Esas fotos se transformaron en una serie, que yo la subí, la posteé en mi página en Facebook, como La Mirada Indocente. Porque, partiendo de la hipótesis de el docente no mira al alumno, y si es hombre no mira a la mujer, y si es mujer no mira al hombre, hay algo ahí como, y menos aún hace de eso un registro, hay como una especie de neutralidad. Yo, no hay neutralidad, no hay tal neutralidad, hay algo donde uno es en relación a un grupo, pero uno es en relación a una individualidad, no al grupo. Y cuando uno se hace cargo de esto, yo creo que se rompen muchas barreras de dificultad en el contacto con el grupo. Yo no, ni es mágico, ni es automático, ni es un sistema universal, ni muchísimo menos. Pero uno, cuando vos tenés que dar una clase de 3 horas y no funca, bueno, vos buscás y remás y remás y remás y remás. Bueno, uno de los tantos mecanismos de remo que yo tengo es esto de romper el espacio. Qué lindo, qué interesante ese tipo de búsqueda. Uno está acostumbrado a lo mejor a hacer una búsqueda más metodológica, pero esta idea de, estoy pensando, mientras vos lo decías, yo me acordaba de mis alumnos de didáctica, por ejemplo, de la universidad. y siempre están las sillas de la misma manera, y yo estoy en ese lugar. A veces hacemos una ronda con las sillas y conversamos. Hay un dispositivo dialógico, digamos. Pero que yo me imagino que si los junto en el centro del aula y los hago agarrarse de las manos, los hago esconderse detrás, y después les digo, bueno, escriban algo. Me imagino que debe ser una conmoción tal, romper esas estructuras espaciales. ¿Qué va a pasar algo? Algo va a pasar. Sí. ¿No? Yo una cosa, por ejemplo, que suelo probar es, yo voy a dar la clase. Hay un asistente que pone las sillas. La asistente, naturalmente, pone las sillas en un orden, las pone prolijas. Lo que nosotros sabemos es que en una sala que no tiene pendiente, las sillas prolijas no te permiten ver con comodidad. Entonces la gente se sienta, acepta el hecho de que si la silla está puesta ahí, no la puede mover. Entonces hay un momento cuando empezamos a hablar de creatividad, donde yo hablo de esto. Digo, ustedes hace 2 días que están sentados cogoteando para verme. Continuo, están cogoteando todos para verme, simplemente porque no han encontrado la energía de movimiento de la silla. Les digo, lo que les pido es que en los próximos 20 segundos, de manera espontánea, el grupo se rearme buscando que nadie tenga que cogotear. Y en 20 segundos, bla, bla, bla, bla, movimiento, movimiento, risa, ah, qué boludez, qué boludez, qué boludez. De pronto se dice, ven, sí. Bueno, eso es creatividad, digo. Y cogotear es la falta de creatividad, es aceptar. Esto es así y por lo tanto yo debo adaptarme a esto que es así y no puedo modificarlo. Bueno. Efectivamente, cuando uno hace esto, esto que decís, yo continuamente busco, nunca lo planteo como ejercicio, yo siempre lo planteo disimulado. No es que yo digo, bueno, vamos a hacer el ejercicio de tomarnos las manos, por ejemplo, que puede ser perturbador. Siempre lo planteo, como dicen los cordobeses de Camulina, así, por abajo, por ejemplo, voy a hacer un laburo sobre la mesa, pero como no me pueden ver, por favor, vengan todos alrededor, porque si no es un despelote, no van a ver, porque voy a trabajar con objetos chicos, que es un ejercicio que suelo hacer. Y en ese momento se produce un revuelo que rompe totalmente la energía de la clase. Todos los tipos se ponen alrededor de la mesa, se tocan entre ellos, empiezan los roles, el que quiere ir adelante, el que se queja porque hay mucha gente y entonces yo así no puedo ver, el ingenioso que se para arriba una silla, empiezan a pasar cosas. Cuando después volvemos, hay algo que ya no es lo mismo. Ya se vuelve, cuando se vuelven a sentar, ya no es lo mismo. Ya pasó algo en eso, totalmente, tiene que ver con lo que vos mencionas. Me acordé de, una vez fui a la Universidad de Córdoba a tomar un seminario de cultura visual y educación, creo, con Inés Dussel, y ella pasó un video, que era un video muy emocionante, porque hablaba sobre el conflicto en Medio Oriente, y eran dibujitos animados, que empezaban siendo muy naif, y se iban volviendo cada vez más reales, y las últimas escenas ya no eran de animación, eran escenas bélicas, escenas de conflicto social, reales, pero se iba transformando muy de a poco, el dibujo en imagen verdadera, ¿no es cierto? Waltz para Bashir, se llama la película. Y ella pasó este video después de una clase académica, era un seminario de doctorado, ¿no? Entonces todo se iba muy, muy seriote, como son esos seminarios, y cuando terminó la película, prendieron las luces, ella salió de nuevo a la cátedra, ¿no? Porque era un aula que tenía esas características, por más que ella sea informal, el espacio condicionaba, y fue difícil retomar la clase. Había como una sensación, claro. Y el diálogo que se entabló ahí enseguida fue de qué difícil que es volver de una experiencia que apeló, claro, a la sensibilidad al dispositivo de la clase. ¿Cómo volvemos ahora? Claro, claro, efectivamente, pero fíjate la energía que eso supone. Porque justamente, si nosotros sabemos que buena parte del riesgo de una clase está en el bochorno, en cierta zona mecánica, como de cierto orden recurrente, cuando uno logra romper eso y crear una instancia nueva de recepción, digo, de ahí la importancia, una vez más, la importancia de las parábolas y el relato. Yo sé que no todas las materias se pueden desarrollar a través del relato, pero ¿de qué otra manera entenderíamos, por ejemplo, el saber religioso sino a través de la Biblia? Hay algo donde la Biblia, en sus relatos, puede transmitir un concepto. O sea, es siempre un concepto el que transmite. Pero lo transmite a través de esos relatos. Cuando uno en la clase, por ejemplo, puede empezar a desarrollar temática a través de estos relatos, instala una cosa diferente. Ya es muy difícil que alguien pueda permanecer indiferente a este otro mecanismo. Y con el tiempo lo que uno va comprendiendo, al menos en lo que yo trabajo, que casi todo puede ser sujetado al formato relato. Y que en la medida en que yo puedo poner eso en el formato relato, con la analogía y con la parábola, yo puedo explicar cosas que de otra manera me llevarían muchísimo más tiempo, pero también consigo que alguien esté atento a ese fenómeno por sobre encima del significado. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que buscar ahí, que ahí hay un campo. Hago una aclaración. Todo esto que yo menciono tiene que ver con una búsqueda desde un subjetivo dolorido. Yo fui un alumno con una experiencia horrorosa en mi formación. Yo repetí 3 años de colegio secundario y de hecho no pude terminar el colegio secundario. Yo no terminé. Hace 25 años que soy profesor universitario gracias al decreto de saberes especiales. Yo enseño porque sé algo y enseño algo que otros no saben y que he investigado y que he profundizado y que sé enseñarlo. Pero yo nunca pude aprobar matemática, física y química de quinto año. Y es muy gracioso, porque cuando me salen algunos nombramientos, tenés que presentar el título. Recuperé el título de colegio primario. Y con mucho orgullo tengo un escaneo y mando mi título en el año 1959 del colegio primario, ¿viste? Yo terminé el primario. Después fue todo horrible. Si le gustan las credenciales, bueno. Claro, gustan las credenciales, puedo presentar eso, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a mí me costó mucho pensarme docente. Me costó mucho pensarme en el lugar, en un lugar que yo sentía agresivo, un lugar que yo nunca había vivido, salvo, es curioso, siempre tenés esos 2 o 3 profesores del colegio secundario que amás y que decís, yo hubiera querido ser como él, y que probablemente tomé algo de esos modelos, ¿no? Pero mi paso por el colegio secundario fue angustiante. Cuando yo empecé a trabajar en docencia, al principio empecé a trabajar muy nervioso en la necesidad de transformarme en uno de aquellos. Y cuando sentí la posibilidad de instalar el fluido, me di cuenta que no era necesario. Y que a la vez empecé a descubrir una cosa. Si yo pude aprender todo esto, es por el deseo. Por lo tanto, lo que yo necesito es instalar en el otro un estado de deseo sobre aquello que yo enseño. En realidad no alcanza con enseñar algo útil. Si yo no creo la puerta en el receptor. Y la puerta es siempre el deseo. No es ni la atención forzada, ni la amenaza de la mala nota o de la del reprobar. O la mirada severa al que se está durmiendo o está mandando mensajitos, sino es otra cosa. Yo necesito que abra la puerta. Y entonces, lo que hice, basado en mi propia experiencia de haber cerrado la puerta durante 8 años en el colegio secundario, empecé a pensar qué abría esas puertas. Y empecé a probar, a tentar y a descubrir, a aplicar cosas que vienen del teatro, en el sentido de conflicto, en el sentido de lo que nosotros llamamos descarga cómica. El teatro trabaja, el cine sobre todo, si vos ves una película norteamericana, está armada sobre descargas. Las descargas son lugares donde el espectador puede bajarse de su expectativa, que es como su función natural. Entonces, el espectador está expectante en relación a algo que va a venir, y tiene una tensión y una exigencia muy grande en relación a esto. Entonces, lo que suele hacer la estructura dramática es producirle descargas. Por ejemplo, Digo, por eso siempre que hay dos policías en una película norteamericana, uno tiene algo cómico. Siempre uno hace algo que produce risa. Porque es muy severo, porque es judío, porque engaña al otro, porque es pícaro, porque es de otra religión, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a tener el lugar de producir un malentendido o algo que va a largar el... Y eso se llama descarga cómica. Lo otro que se usa mucho es la descarga emotiva. Es decir, hay una película de acción tremenda y de pronto los dos amantes se toman de las manos y se miran y en el medio de la batalla, ellos dos tomados de la mano, la gente entra en una especie de ahogo de emoción y después matan a 45 y ve saltar sesos por todos lados. Ese sistema de descarga también es aplicable en la docencia, que es cuando vos sentís que hay algo que se está cargando en relación a una tensión producida por la atención excesiva. Una descarga produce un estallido. Entonces, a veces, generar el lugar donde meter el chiste. O putear un poco. Yo iba a decir eso exactamente. El otro lugar es la irreverencia que hace estallar toda solemnidad. Entonces, si en el medio, digo, si yo tengo que desarrollar una teoría, y la teoría lleva un tiempo, y hay una tensión enorme, yo trabajo además de noche, termino las clases a las 10 de la noche, gente que labura todo el día, adultos que vienen de laburar, y yo, son las 10 menos cuarto, y hay algo donde está cargado, y de pronto vos sentís esto que decís, ¿no? Y bueno, y si no aparece, se va la puta que lo parió, y ¡ay! Y viene la descarga. Y luego volvés a tomar. Este juego es un juego de descargas de energía que hay que buscar continuamente. En general lo que pasa en el docente que está atado a la clase de 45 minutos es que no se puede permitir eso porque tiene que meter algo en los 45 minutos. Yo creo que es un error. Yo creo que las descargas se pueden manejar en cualquier estructura. Que uno puede armar, que uno puede probar, uno puede jugar a la clase. Este es otra cosa interesante. A mí me da la sensación que el juego es la creación de un tiempo sin tiempo, un tiempo sagrado, en el que lo único que cobra valor son las leyes de ese juego, absolutamente absurdas comparadas con las leyes de la vida. Digo, ya el fútbol es una ridiculez, digo, 22 tipos corriendo atrás de una pelota, hay algo... Digo, las leyes del fútbol no se corresponden a las leyes de la vida. Sin embargo... Cuando uno juega al fútbol o cuando uno mira fútbol, entra en un campo de leyes y de tiempo abolido. ¿Por qué no aplicar eso a la clase? ¿Por qué no pensar la clase en ese estado sagrado, en el estado de la búsqueda de un tiempo abolido? Entonces, para que haya tiempo abolido hay que jugar también con estas instancias. Y estas instancias son el sueño, la ensoñación, el humor, la emoción... La autocrítica en relación a la propia transmisión. Por ejemplo, te estoy transmitiendo esto, te lo estoy transmitiendo mal. ¿Cómo podríamos hacer para que yo te explique esto que ni siquiera sé cómo explicarte? A ver, vos me lo explicás a mí. Es decir, estar continuamente produciendo un juego que implique al otro. Para que esto suceda, lo que necesitas es el docente apasionado, es el docente jugador, el docente que va a una clase y dice, yo trabajo, digo, mi trabajo es dar esta clase y yo tengo que pasarla lo mejor posible haciendo lo que deseo y creando el deseo en el otro. Por supuesto, todo esto que yo estoy diciendo peca de un riesgo de ingenuidad en la medida en que yo lo aplique a cierto lugar de las condiciones de trabajo habituales del docente. Cuando vos me decís, sí, vos, porque no sos profesor taxi como yo, que salgo de Lomas, me subo a un colectivo y voy mirando lo que tengo que dar ahora en Lanús, y voy de Lomas a Lanús, comiendo de un tupper un cacho de pizza fría que me traje. Ahora, es cierto, pero no es menos cierto que si cuando llegás a la clase decís, ahora juego, sos como el jugador de fútbol, estoy cansado, estoy palmado, ahora cuando me pongo a jugar, juego. Soy ganado nuevamente por esa energía, también vos te cargas de una felicidad diferente, ¿no? Sí, lo que decía Pindo, ¿no? No, además a lo que hablábamos con Pesetti, él también hace una analogía, a mí me resuena que estás haciendo todo el tiempo una analogía entre la clase y un teatro, digamos, donde hay un público que cautivar y un público con el cual... comunicarse, generar un fluido. Empatizar. En otra conversación decíamos que la analogía funcionaba en cierta medida no, porque el público elige estar ahí y los alumnos no eligen estar ahí. Entonces que cuando el público sería un público cautivo, ya las condiciones son otras. Ahora, parecería que en tu caso la analogía funciona de una manera dinámica y cómoda y fluida, porque estás hablando de gente que va ahí, elige estar ahí. Por eso hago la aclaración, claro. hago la aclaración para que no resulte vano. Pero aún así hay algo de esto que uno puede buscar. Totalmente. Esa intensidad, Pindo, Isabelino Siede, otra persona con la que conversamos, es un especialista en educación, pero él decía que, bueno, vos vas a dar tu clase, y si dar tu clase es repetir el libreto de lo que ya dijiste muchas veces, decir que es insoportable, que nadie puede sobrevivir a la docencia si lo vive de esa manera, pero que si en cambio, como un actor que representa una obra, y vos ya sos Otelo, y sos Otelo dos veces por noche durante meses que dura la obra en cartel, cada vez que sos Otelo tenés que vivir de nuevo la intensidad de esa historia. Y decía que en el caso del relato del docente, aunque dé la misma materia durante 20 años y enseñe contenidos similares, aunque los vaya cambiando un poco, lo que lo mantiene vivo, lo que hace que se produzca cierta conexión con los alumnos, es que él viva cada vez, aprenda, entienda y comunique de nuevo como si lo entendiera él por primera vez, ese conocimiento, ese contenido. Efectivamente, es eso. ¿Sabés qué es lo que renueva el deseo? El cambio de la cabeza. Es decir, es otra cabeza, por lo tanto, nosotros somos inseminadores, hay algo donde nosotros lo que hacemos es inseminamos, ponemos una semilla a crecer en la cabeza de alguien. Nosotros le metemos el árbol. Yo no le puedo transmitir a alguien el árbol de la dramaturgia. Yo le puedo meter la semilla de la dramaturgia y va a crecer en su cabeza. Él va a ir a buscar bibliografía, va a ver 85 obras, va a empezar a mirar en la vida cómo son los personajes y cómo son los conflictos. Yo eso no se lo puedo enseñar. Entonces nosotros inseminamos. Lo que cambia es la cabeza. En la medida en que esa cabeza se va renovando, hay algo donde se renueva también el sistema expresivo, la forma. Otro saber del teatro que uno usa es que la interlocución hace al tono. Toda interlocución está dada por una hipótesis de recepción. Si yo hablo con todos los alumnos exactamente igual, yo instalo como, este es mi tono docente, esta es mi forma, estas son mis palabras, en realidad hay interlocuciones fallutas. Hay interlocuciones que no funcionan. Si yo estoy hablando de una manera y el alumno es otro, tiene otro rol, esto no va a funcionar nunca. La riqueza de eso que vos mencionás está en esto de jugar, y esto es parte de ese juego también, en la búsqueda de esa empatía, estableciendo una interlocución diferente. Yo no puedo inseminar de la misma manera a uno que a otro. Entonces es un juego diferente, estoy buscando cómo me vinculo con uno, cómo me vinculo con otro, cómo me vinculo con un grupo, o cómo rompo, cómo busco en ese grupo el común denominador. Porque los grupos nunca son los mismos. Entonces, ¿a quién le estoy hablando? ¿Al dormido? ¿O al de la primera fila? Que está sonriendo, pero no entiende un carajo, pero sabe que si está en la primera fila y sonríe, ya se ganó una parte de la buena nota y vos crees que es buena luz. ¿A quién le estoy hablando? ¿Al serio? Que no sé si está enojado o si no comprende. Cuando uno empieza a jugar con esto, empieza a romper, a crear nuevas interlocuciones, nuevos roles, a devolver la palabra, a pedir que la palabra venga de allá para aquí, a buscar esos ping-pong, ahí desaparece ese ritmo, ese riesgo de rutina del que hablábamos, que es absolutamente cierto. Esa alienación. ¿Y qué pasa con la incertidumbre respecto de qué le pasa al alumno? Porque si bien vos estás basándote y partiendo de la idea de que podés comprender bastante acabadamente qué le pasa al otro, si está conectado, si está expectante de estar en la primera fila o está distraído en la última, uno a veces se sorprende también, termina la clase y el que uno ni había registrado o no había abierto la boca o tenía cara de aburrido se acerca y dice gracias, que cuánto me aportó esta clase. O lo contrario, ¿no? Absolutamente. Puede pasar. Pero pasa continuamente y uno vive de sorpresa en sorpresa en relación a eso. Porque uno, frente a la clase, lo único que tiene son hipótesis, no seguridad. Ahora, esas hipótesis te permiten fluir. Si no hubiera hipótesis, no hay fluido. Yo necesito instalarlas. Y es muy sano, porque en la medida en que yo instalo distintas hipótesis, explico algo detenidamente para el que creo que no está entendiendo nada, pido devolución entusiasmado basado en la hipótesis de que hay varios cabeceadores que están afirmando, y yo, sí, sí, entiendo, entiendo, está muy bien, va por aquí. Y esto es lo que va creando la variedad. Ahora, por supuesto, cuando la clase termina, se devela. Y al develarse, empieza a aparecer esto que vos decís. El que creía que estaba atento sonreía, pero estaba colgado del otro lado. El que estaba serio te agradece. En el teatro pasa algo similar. Los actores, por ejemplo, suelen apoyarse mucho en la repercusión física de lo que hacen. Por ejemplo, la risa. Por eso los actores buscan tanto la risa del espectador, porque eso los apoya y los estimula mucho. Y a veces los actores terminan una función y terminan muy desolados, con el comentario clásico es, estaban pintados. Yo hoy estaban pintados. Estaban pintados. No se rieron y la sensación de angustia, estaban pintados. Y salen, y en el hall hay 20 espectadores conmovidos, y nunca entienden qué pasó. Bueno, lo que pasó es que, como vos creías que estaban pintados, hiciste un esfuerzo de... No, era un público que era inexpresivo, pero estaba recibiendo. Siempre es una hipótesis. Siempre es una hipótesis. Y en el caso del docente, la hipótesis que el docente tiene sobre lo que a los alumnos le pasa, debe tener alguna influencia en lo que los alumnos termine pasándoles también, ¿no? Seguro, seguro. Si uno espera que los alumnos sean apáticos, no lean lo que uno les da para leer, etcétera, tal vez eso estimule a su apatía. Lo condenas al rol. Es obvio. Eso es como los hijos adolescentes. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Bueno, vos sabés que saldrá y lo irá a hacer. Entonces hay algo de, a mí me prestan atención, a mí me prestan atención. Ponen los ojos así y las decís, no te presto atención, boludo, simplemente abrí los ojos. Como dice Catalina Weinerman, dice, dejan la cara y se van. Dejan la cara y se van, claro. Es una profesión, a ver, es casi cursi decirlo así. Es una profesión maravillosa la de la docencia, en términos justamente de estar siempre en contacto con algo vivo y en modificación. Nosotros estamos frente a alguien que se está modificando segundo a segundo por nuestra presencia. Bueno, parecería algo grandilocuente decirlo así, ¿no? Y algo vanidoso pensarlo. Pero pensarlo en términos reales, lo que es una clase, cuando realmente entra la semilla, cuando vos sentís... Mira, a mí me sucede. Me encuentro con alumnos que hicieron un curso conmigo hace 20 años y me dicen, aquello que dijiste vos, yo no me olvidé nunca, aquello que dijiste vos, pa, pa, pa, pa. Y algunas cosas me acuerdo. Y de otras... No tengo puta idea. A veces hasta me ha pasado de si se lo dije yo o él creó en su cabeza la idea que yo no recuerdo. Me lo atribuyó. Me lo atribuye. Pero lo que es interesante pensar, me dice, no, porque yo con eso entendí, esto es lo que yo digo estar trabajando, sobre una zona viva, en modificación continua, y yo creo que ese es el extraordinario placer. Esa es la zona deliciosa de la docencia. Obviamente cuando se produce, yo digo, siempre hago la aclaración de que existe la otra hipótesis, pero cuando tal cosa se produce. Mira, en esta semana recibí un email y dos mensajes en redes sociales vinculadas a un poema que yo alguna vez mencioné en clase. Fue hace unos días el aniversario de la muerte de González Tuñón. Una alumna me dice, Mauricio, comparto con vos la letra de este, este poema, no la letra, este poema, que vos mencionaste en una clase como un poema que a vos te ayudó a pensar tu lugar frente al arte, blah, blah, blah, blah, aprovecho que es el aniversario de Tuñón, lo pongo, blum. Dos días después, alguien me escribe en relación a, como dice ese poema que vos alguna vez mencionaste, blah, blah, blah. Hoy, que todavía no lo contesté, alguien me escribe en una red social para decirme, la semana que viene empiezo a dar un curso de dramaturgia, me escribe muy amablemente para pedirme si él puede usar los contenidos que aprendió de mí, esa ingenuidad que tienen a veces los alumnos en relación a no comprender que todo lo que uno da es para que se reproduzca, ¿no? Y dice, te pido permiso, y te quiero agradecer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y aquel poema que vos mencionaste, qué sé yo. En una semana... Tres referencias a algo, alumnos, uno de hace 15 años, uno de hace 8 años, el otro de hace 10 años, a todos, a estos tres, eso. Y entonces uno siente esa cabeza empezó a funcionar de una manera diferente a partir de recibir ese ejemplo. Algo creó alrededor de ese ejemplo. Uno descubre que lo que uno está haciendo es una modificación viva. O al menos es, creo, bastante importante, casi imprescindible, que uno sienta que está dejando una huella. Por supuesto. Que uno confíe en ese mecanismo, ¿no? Absolutamente. Es, aunque sea, lo vamos a intentar, ¿no es cierto? Absolutamente. Pero esa fe en que tal cosa suceda debería ser como, debería estar en la base de la posibilidad de la docencia. Es que si no, imagínate, digo, si lo pasamos a esta analogía que venimos desarrollando del actor, es lo mismo que el actor que se sube al escenario y dice, no me van a dar bola, no me van a dar bola, no se van a reír, no les voy a gustar, ya perdió. Fíjate una cosa, la actuación es uno de los campos en los que hay más ataque de pánico. Porque el actor tiene que conseguir algo muy raro. El actor, a diferencia del docente, por supuesto, que puede parar, repensar, corregir. El actor no puede. El actor está atado a algo, que es ese texto, y tiene que sostenerlo a veces durante una hora y media frente a una audiencia. Entonces, hay momentos donde si él se pregunta cómo lo está haciendo, empieza a entrar en un estado de angustia muy grande. Los actores suelen tener traque escénico. Y el traque escénico desaparece, en general, cuando enfrentan el auditorio. A mí a veces me pasa como maestro. Estoy encarando una clase de 3 horas, ha pasado 1 hora y siento, faltan 2, no sé si tengo los elementos, estoy muy cansado. Ellos están cansados también. Y justo me toca además este tema, que es el tema sobre el que yo tengo menos seguridad para transmitirlo. Pasa mucho en ciertas zonas más... cuando uno tiene que transmitir saberes más cerrados, ¿no? Bueno, lo sistémico. Bueno, mira, ahora te voy a explicar cómo son los tipos de conflicto, con la sensación de, pero puta, esto, si lo vas a buscar un libro, lo vas a encontrar mejor que yo te lo explique. Y en ese momento empieza a aparecer también esa sensación de, ¿quiero estar acá? ¿Tengo ganas de estar acá? ¿No tengo mucho más ganas de irme a mi casa, irme a la mierda? Y empieza a aparecer la sensación de, no lo estoy transmitiendo bien. No me están entendiendo, no estoy con energía. Cuando uno entra en eso, entra en una especie de pequeño pánico también. Que uno lo puede tapar repitiendo como un loro, hay mil cosas. Yo creo que la única manera de anularlo es ir al juego, ir al deseo propio. Es decir, bueno, no importa cómo lo transmita, pero yo tengo que conseguir que esto esté vivo. Aunque esto después lo tenga que repetir en otra clase porque no se entendió, no importa. Hoy lo que necesito es crear un juego para que esto esté vivo, con el cual llegar a ese conocimiento. Entonces a veces es más fácil decir, che, vamos a leer en voz alta una poesía, y de pronto esto se rompe, crea un nuevo mecanismo, rompe el bochorno, ¿no? Esta cosa así de melancólica y automática, de yo me siento ahí, te escucho, vos te sentás ahí y me hablás. Sí, lo que me hace pensar es que se suele pensar que en la docencia el docente evalúa a los alumnos. Me parece que si hay algo que tiene en común la actuación con la docencia es que uno es todo el tiempo evaluado por el otro. O sea, no es solo el docente el que evalúa a los alumnos, sino uno como docente siente que los alumnos lo están evaluando también a uno, ¿no? Claro. Digo, y en ese sentido también el actor, esa exposición frente a la mirada del otro, es como muy similar. O sea, hay una cosa de poder también entre el público y el actor, o entre el docente y el alumno, que a veces no tiene la direccionalidad que uno piensa que tiene. El docente también se siente inseguro frente a los alumnos, evaluado, resistido. Absolutamente. Y interpelado, ¿no? Esto de que además de un espacio de transmisión, ese encuentro es un espacio de pensamiento, en el que aparecen cosas nuevas para todos, especialmente, digo, no sé en qué medida le pasará eso a la señorita Susana del segundo B, pero que a alguien que trabaja con adultos y que existe esta conexión y este compromiso por lo que se está trabajando, no es solo que yo le enseño a ellos, sino que estamos pensándolo juntos, se me van a ocurrir cosas, esos papeles que vos decís que escribís con un acopio de ideas, claro. Muchas de esas ideas sin duda deben provenir de las situaciones de clase. Sí, sí, sí, claro, uno continuamente está observando, digo, esto es rol, es personaje, es interlocución, es escena, es estructura, es acción, es conflicto. Digo, no es una obra que ya está escrita, grabada en un DVD, que es mi cuerpo y... Una vez más volvemos a lo mismo, que es lo vivo y también el placer de ese juego vivo de la transmisión. Y también muchas veces la capacidad para romper la red conceptual. La red conceptual en, en la enseñanza existe igual que en todos los campos de la vida, ¿no? Esto, como la rigidez de los roles, de los horarios, de... yo creo que el maestro debe estar continuamente haciéndola estallar. Y una de las maneras de hacerla estallar a veces es romper los días, los horarios y los lugares de clase. En el sentido de, yo tengo que ir siempre a un aula en el horario predeterminado. Ahora, ¿quién dice que no se puede dar una clase por correo electrónico? O por una red social. O mandar una clase. Siempre me acuerdo algunas clases que daba Horacio González en Sociales, que hacía eso, ¿no? Un día, por ejemplo, recuerdo haber llegado y había paro, había los alumnos se habían tomado, había paro, y entonces no había clase, y era un quilombo todo, y lo único que había era grupos estudiantiles repartiendo volantes. Y entonces él se sentó, escribió todos los temas en un volante, mandó a hacer fotocopia, fotoduplicación, y simplemente lo que hizo, puso a todos los ayudantes a buscar a los alumnos y a cada uno darle uno con un papel que empezaba diciendo, esto es una clase volante. Entonces decía, ¿por qué una clase no puede ser una clase volante? Yo estoy absolutamente seguro que el contenido de esa clase no se lo perdieron nunca. Que la doblaron y lo guardaron, que hay algo como en la ruptura de la red conceptual. Entonces, yo, por ejemplo, mis alumnos de la EMAD, dirijo en la EMAD una carrera que creé yo ya hace, no sé, cerca de 20 años, que es la carrera de dramaturgia. Si me dicen, ¿en qué mes termina? Digo, formalmente en noviembre. Pero muchas veces, al final del segundo año, que es cuando termina, digo, termina en enero en mi balcón. Si no terminaste, va a terminar en enero. Ojalá no, ojalá que no. O que vengas a mi balcón a tomar tereré. Pero si no terminamos, terminamos en enero en mi balcón. Hay algo... Y esto crea también, primero, como una especie de confianza, de ruptura, de cierto esquematismo. O, por ejemplo, mis clases. Yo ayer les decía, yo he desistido de exigir puntualidad. Desistí porque me di cuenta que era inútil, que en un grupo grande no había manera. Entonces, acepté que mis clases van a ser impuntuales. Siempre mi clase va a empezar con 15 minutos de diferencia en relación a la hora de comienzo. Pero como yo no les puedo hacer perder la guita de 15 minutos, lo que hago es, empiezo 15 minutos antes. Yo voy a ser impuntual, pero al revés. Mi clase... menos cuarto. Exactamente. Mi clase es de 7 a 10, pero empieza 7 menos cuarto. Si vos querés aprovechar 15 minutos más de clase, venite 15 minutos antes, que vos ya sabés que yo estoy acá, y además es cuando estoy fresco y contesto preguntas, porque no estoy fastidiado y todavía no empecé a desarrollar ningún tema. Si te quedaron dudas, si faltaste, vení, porque además me va a dar tiempo para hacerte un resumen. ¿Sabés cómo funcionan esos 15 minutos previos a la clase? Es bárbaro. Vos me decís, pero se transforma en un esquema. Bueno, sí, se transforma en un esquema gracias a que rompió el esquema anterior. Esa búsqueda habilita otras cosas. Por ejemplo, habilita que la gente pueda hacer comentarios, que se siente con un, que en invierno llegan y sirven un té y se sientan y hay algo donde la clase empieza a funcionar de otra manera. Esos 15 minutos ya arman una, es como si fuera una previa de la clase en la que ya empezó a funcionar todo de una manera distinta. Fueron como dos observaciones acerca del tiempo, que no sé si se conectan. A ver, una tenía que ver con esta percepción del tiempo, a lo mejor como un árido desierto a atravesar hasta que el final de la clase, cuando uno se siente de repente un poco desorientado o inseguro de que la cosa no esté funcionando, y esta otra sensación del tiempo, de los límites temporales de la clase, y si empieza desgranadamente porque van llegando, o empieza un poco antes, y sorprender con este tiempo previo. Sí. Y a veces la percepción del tiempo es ambigua, ¿no? Durante la clase. Depende de esta intensidad que hace que pase volando, o que pase muy lento. Exacto. O depende de... Este tiempo exigido es más un tiempo como plata, ¿no? Con esta metáfora habitual de perder tiempo, ganar tiempo. Exactamente. Pero también uno siente que cuando consiguió transformar el tiempo en conocimiento, le dio al tiempo otro valor. Ya no es simplemente el lugar que me dan para estar frente a... Se transforma en otra cosa. Nos volvemos manipuladores del tiempo. Esto es otra cosa teatral. Una obra teatral, si uno observa la estructura de una obra teatral, bien podría observarla como un objeto hecho de espacio, tiempo y palabras. Espacio, tiempo y sonidos. Es decir, una obra teatral en una hora y media, porque te cuento la historia, de 10 años. Por lo tanto, es una manipulación del tiempo. Es como agarró un bloque de piedra de 10 años y talló una historia en la cual el bloque de piedra es ese, pero ahora está reducido a su milésima expresión. Siempre estamos jugando con el tiempo, con el espacio, porque el teatro salta de un espacio al otro. Entonces, una estructura de una obra de teatro puede ser pensada como una escultura de tiempo, como una talla de tiempo. ¿Por qué no pensar una clase de la misma manera? Es un juego con el tiempo. No es un recipiente. Dentro de este tiempo yo meto el conocimiento, sino que el tiempo puede ser editado, cortado, desaprovechado, cambiado en su ritmo. Uno puede proponer, por ejemplo, cambiar el punto de vista, ¿no? Si yo creo que los puntos de vista, que es una cosa tremenda del teatro, vos te sentás en una butaca y vas a ver toda la obra desde ese punto de vista, que no es el mismo del que está sentado en la otra punta. Entonces, por ejemplo, digo, ¿por qué no proponer en la mitad de la clase, cambien todos de lugar? Siéntense en otro lado. ¿Por qué? Para cambiar el punto de vista. Eso tiene una incidencia. Tiene una incidencia. Los que están atrás vengan adelante. Los que están adelante vayan atrás. ¿Por qué? Porque atrás y adelante en un aula configura categoría. ¿Y al lado de quién? Al lado de quién. Ese movimiento es un movimiento que, lejos de provocar distracción, que sería el riesgo, o sea, bastante me cuesta que me atiendan, claro. y se van a distraer con claro, él, se van a reír. Entre el agua y el pis, encima de eso. Encima de eso. Pero fíjate, es al revés. En realidad, produce una distracción momentánea, luego un pequeño tiempo de exigencia hasta volver a adaptarse en el nuevo punto de vista, pero cuando instaló el nuevo punto de vista, cambió el rol, cambió... Hay algo donde cambió. Y por el otro lado, desapareció ese lugar de exigencia que a veces no está entendida en relación a quién soy yo del alumno. Si yo soy un objeto magnético que debe ser cargado por una energía que me mandan de allí. No, no es eso. Esto también es un juego, esto es como un partido de fútbol. Esto tiene algo de fiesta y de teatro y de... Bueno, entonces, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no editar el tiempo? ¿Por qué no pensar en una clase con una edición cinematográfica? Donde yo digo, ¡corte A! Yo digo, esta clase la voy a dar como si fuera una estructura cinematográfica. Vamos a entender la estructura cinematográfica aplicando la estructura del cine a la clase. Entonces vamos a trabajar por corte, por sobreimpresión, por primer plano, por cámara lenta, por cámara rápida, por paneo, por plano detalle, por... ¿sá? Y todo puede ser aplicado, o sea, analógicamente yo puedo aplicar cualquier cosa. Estas rupturas de la red conceptual crean nuevas maneras. Obviamente, vos decís, se agotan. Claro que se agotan. Pero por eso el docente creativo es un tipo que está buscando siempre. Por suerte hay muchas. Por suerte hay muchas. Yo les llevo a mis alumnos de didáctica a veces objetos. Les llevo, por ejemplo, una lupa, un trompo, un revólver de juguete, un caleidoscopio, una sillita de mi hija, que es una sillita de juguete de sus muñecas. Y les digo, imagínense una clase a partir de ese objeto. Entonces, por ejemplo, una clase lupa, bueno, termina pareciéndose a la búsqueda de lo que no se ve a simple vista. Es decir, cada objeto sugiere una serie de metáforas o de dinámicas. Absolutely. Y ellos tratan de convertirla en clase. Y ese ejercicio es maravilloso, porque genera una búsqueda, una invención más allá de los parámetros a lo mejor medio eficientistas que tiene a veces la didáctica, ¿no? Tal cual. Y eso, sobre los objetos quería preguntarte, porque bueno, vos decís una obra de teatro o una clase pueden pensarse como un encuentro entre tiempos, espacios y palabras. Pero también hay objetos en ambas situaciones, sí. ¿No? y esta idea del objeto como disparador, del objeto como metafórico, del objeto como personaje. Mira, toda la clase de ayer, que fue una primera clase de inicio de un curso de 8 meses, yo lo di alrededor de este objeto. Esto es un bricolage, una artesanía chota que hago yo con materiales de descarte que encuentro en las playitas de río a las que voy siempre, y cosas que encontré en mi jardín, el ala de un chimango que se había comido una comadreja, y después la comadreja apareció muerta y la sequé, y esta mandíbula es... Bueno, toda la clase la di alrededor de este objeto. Puse ese objeto allí y empecé a explicar por qué hago yo ese bricolage, por qué hago yo eso. Y explicando eso, en realidad, por analogía, en media hora pude explicar el 50% de los procedimientos que vamos a ver en 4 meses. El 50, digo, sería, no nos daría el registro aquí para que yo se los explique a ustedes, pero analógicamente la construcción de ese objeto, que es un juego que yo hago, yo digo, son objetos que para mí no tienen valor artístico, más allá de que a mí me gusta hacerlos lindos, digo, yo son objetos, pero son objetos que yo hago cuando me pongo a escribir una obra. Son objetos, yo siempre digo, es el objeto transicional del niño que alude a la presencia de la madre frente a su ausencia. Cuando yo voy a escribir una obra de teatro, construyo objetos que aluden a la ausencia de esto que estoy escribiendo y que todavía no apareció. Entonces, ese es el protagonista de mi nueva obra y es Caín. Yo estoy trabajando sobre el mito de Caín y Abel. Y ese es Caín. Y tiene un ala sola porque Dios lo hizo ángel, y él se transformó en el ángel propietario. El ángel propietario no vuela porque mató a su par, que es su hermano, y esto es lo que crea una dialéctica monstruosa, que es, no puede volar, pero carga sobre sí la monstruosidad de un ala, que no sirve para nada. Todo esto es metáfora. Entonces yo les explico cómo construyo metáfora, pero también les explico, por ejemplo, el valor de lo aludido. Digo, esto no tiene piernas, pero tampoco las necesita, porque quien lo ve no me dice, che, pero no tiene piernas. Y yo digo, esto es lo que nosotros trabajamos en teatro. O los alambres que sujetan la máscara son alambres que yo encontré tirados en un container y que al ponerlos descubrí que encajaba justo. Bueno, esto es un mecanismo creativo que llamamos apofenia, que es la capacidad de crear sentido y forma a partir de coincidencias. Entonces, ¿ves? Mira, si yo agarro este alambre, ahora se había caído, yo agarro este alambre y lo pongo acá, este alambre encaja, pero no encaja porque yo lo doblé. Encaja porque encajaba. Y entonces esa coincidencia yo la puedo trasladar como analogía a un relato. Bueno, lo que acabo de contarles es el 5% de lo que desarrollé. Pero yo, con un objeto, puedo dar una clase. Y cuando termina, el cierre es, y este objeto está acá para enseñarles el valor de la parábola. Para enseñarles el valor de lo narrativo transmitiendo algo. Si yo hubiera tenido que pasarles esto en términos de concepto, no les hubieran dado las manos a ustedes para tomar apuntes diciendo, qué rara la palabra apofenia, ¿qué es? Nunca la escuché. ¿Cómo se escribe? ¿Es con F o con PH? Entonces digo, hubieran intentado recibir algo, me hubiera llevado el triple, o me hubiera llevado 2 clases explicar algo que yo les puedo explicar en una hora. ¿A partir de qué? De un objeto. Entonces, sí, justamente esto. Y además obliga a qué? A mirar algo. ¿Qué es esto que trajo? Bueno, esto que vos decís, esto, tomar un objeto y utilizarlo, ¿para qué? Para romper la red conceptual. Crear situaciones. Me acuerdo de otra clase de Horacio González, así, no, estaba, hace muchos años, los dos trabajábamos como supervisores de un trabajo, de una película de Pino Solanas que se llamó Sur. Yo escribía y supervisaba la escritura del guión y él era una especie de asesor filosófico de las ideas de la película. Laburábamos con él porque nos tenía mucha confianza. Y entonces en la película trabajaba Fito Páez, él se había hecho amigo de Fito. Entonces un día lo llevó a una cátedra de sociales a Fito disfrazado. le pidió a Fito que se disfrace, Fito fue de onda, y se puso un gorro, unos anteojos, y entonces nadie reconocía quién era, y la idea es, no recuerdo, creó un personaje imaginario. Le íbamos a hacer la entrevista a un personaje imaginario. Entonces creó, empezó primero a crear como una cosa de, bueno, vamos a hacerle preguntas a este músico, no sé, que era un músico clásico. Y empezaron a aparecer las preguntas. En el momento que aparecieron todas las preguntas, Fito se sacó el sombrero, los anteojos, qué sé yo. Bueno, ahora vamos a ver cómo estas preguntas hechas a este otro músico que tiene otra cosa corresponden, y con eso había creó una situación fantástica. Primero, digo, un aula absolutamente fascinada por el procedimiento, me imagino que también por la presencia de Fito Páez, pero como el procedimiento de le hice preguntas a alguien que no era quien y ahora me las va a contestar desde el otro punto de vista. Entonces, bueno, fíjate cómo en el rol la pregunta te va a contestar lo mismo, pero ya no es a quien se lo preguntaste. Me cuesta reconstruir cómo fue exactamente la clase, pero era fantástica a partir de qué, de la creatividad del maestro. Muy bueno. Nosotros habitualmente ponemos un cuadro de una artista plástica acompañando cada entrevista, cada conversación, pero creo que en este caso amerita, si vos estás de acuerdo, con que le pongamos una imagen de este objeto. Claro, parece, por ¿no? supuesto. Porque el que escuche la conversación después no va a saber no va a saber cuál es la referencia. Parte, ¿no? Así que viene. Es un objeto estéticamente bello y sirve para... Qué linda esa carita. La hiciste vos con cerámica. Esa no, esa la compré. Es de muñeca. Es una carita de las muñecas de... Sí, de las... Porque, ¿sabés qué? Esa es la que se usa, esas son las caras que se usan para, se usaban en las viejas muñecas de cartón. Yo compré una docena de esas y venían una dentro de la otra. Se compraban así por docena y se usaban para hacer muñecas. Digo, se hacía el cuerpo y con eso se ponía la cara. Se mojan, cuando la mojas y le pones cola, todo eso se acomoda. Y después al resto lo recortás, lo que está viendo. Y a mí me gustaba la hipótesis de que Caín era careta. Careta. Y que, sí, y que abajo del, que abajo de esa careta, que abajo de esa carita estaba la cara del horror. Que él no se preocupaba ni siquiera demasiado en ocultarla, que se veía claramente que era una cara ingenua, forzada y que se la ataba con alambre. Que, de buen real, todo esto es metáfora, digo, es lo que yo construyo como... ¿Y el escenario va a tener que ver con algo rural? Absolutamente, digamos, tiene, de hecho, buena parte de lo que yo descubrí haciendo ese objeto fue a parar al texto. Por ejemplo, la metáfora del ala sola. Eso está en el texto, ahí está. Y el morrón es porque Caín descubrí que en mi obra, que está pasada a un contemporáneo, digamos, transcurre un tiempo incierto alrededor de los años 40, puede ser 40, 50, 60, no importa. En muy campo general. También como en Salomé. No, en un baldío de un loteo fracasado en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Un loteo en el que se vendió un solo lote que lo compró el abuelo de ellos, que es Dios, naturalmente, que en este caso es un folclorista, pero es Dios ha comprado un terreno y dejó ahí a Caín y Abel, y Caín y Abel, en cambio de disfrutarlo, Caín lo produce, se vuelve productor morronero, y Abel, en cambio, que es el nómada, nada, vive de desenterrar lombrices y isocas que vende como carnada en un asfalto que va a un lugar de pesca. ¿Y Adán y Eva van a aparecer también? No, Adán y Eva no aparece. Tuve que... No te preocupes porque está preparado para eso, ¿eh? No, acá es como una especie de pesa, ¿no? Es que es la pesa porque... podría serlo, pero en realidad lo que sucede es que para los exégetas hebreos de la Biblia, Caín es quien inventa los pesos y las medidas, mira, dicen los exégetas, haciéndole perder al mundo toda inocencia. Mira. Entonces a mí me gustaba de el mito de la pérdida de la inocencia no es la manzana. Es la medida. Es la medida, qué lindo. Qué lindo. Porque en todo caso uno es el el sentido de lo sexual y de lo vital, pero lo otro es el sentido de la propiedad, concretamente. Donde se pierde la inocencia es cuando alguien dice, esto mide tanto y pesa tanto, por lo tanto vale tanto. Y los ladrillitos que están abajo en realidad representan a otro de los mitos que carga Caín, según los exégetas, que es la construcción de las ciudades amuralladas. Caín es el primer constructor de ciudades amuralladas. Indica, naturalmente, que si había muralla es porque había que protegerse de algo. ¿De qué te proteges? Del robo. Del robo de aquello que vale gracias a haber inventado la hipótesis de medirlo. Por lo tanto, es la paradoja de la propiedad frente a Abel, que es el que disfruta de lo que se llama opulencia primitiva. Hay un concepto filosófico, opulencia primitiva, que es, en cierto estadio primitivo hay opulencia, y todo está para ser agarrado. Pues sí, pero no tienen casa, pero no tienen tecnología, pero... sí, es cierto, no tienen eso. Ahora, ¿son menos felices? Esta es como la pregunta, en todo caso, el dedo en la llaga filosófico. ¿Su vida es menos feliz? No. ¿Y a qué dedican la vida? Bueno, en principio no la dedican a la producción. Digo, la opulencia primitiva les permite vivir en un estado diferente, en contacto vital con la naturaleza y con el otro, y disfrutar de una manera sagrada del estar en cambio de la imposición del hacer. Mi obra es una lucha dialéctica entre el pensamiento del hacer, que es Caín, versus el pensamiento del estar, que es Abel. Qué lindo buscarle un ángulo diferente a ese mito, ¿no? No verlo desde la perspectiva habitual del matar asesinato, claro. Sino desde esta otra mirada. Sí, es que a quién mata a quién y por qué es. No se acuerdan mucho a estos relatos como el contrato social de Rousseau, Locke, Exactamente, este pacto originario y el comienzo de la propiedad privada. Exactamente. Está bueno, sí. Es eso, es el comienzo. Trabajo como condición de la propiedad, ¿no? Exactamente. Tengo porque trabajé, yo me lo gané. Claro. Y entonces la obligación del trabajo también, digo, como esa cosa de no cuestionarse la obligación del trabajo. Claro. Es inherente, es inseparable. Sí, claro. Es natural, digamos. Es claro, natural. Como si fuera. Y la manzana lleva al morrón, ¿no? Por esto de te ganarás la el pan. La manzana lleva al morrón. Es diferente. Claro, acá es así, comer el morrón. Además, en la manzana viene del árbol del conocimiento, ¿no? Entonces había algo que no había que saber, y una vez sabido... Y una vez sabido ya está, claro. Se pudrió todo, ahí la serpiente... Hay una psicopedagoga, Alicia Fernández, que compara a la serpiente con el maestro, porque es el que brinda un conocimiento que finalmente tiene sus consecuencias, claro. ¿No? Es un... Como estos mitos, ¿no? Tan antiguos y tan llenos de cosas... siempre tienen cosas nuevas por descubrir. Claro, bueno, porque son metáforas, digo, la condición de la metáfora es esta, de no quiere decir sino que dice. Claro. Y entonces, esta paradoja de, ¿no? No quiere decir nada, dice. Entonces, en realidad, dice en la medida en que nosotros, en el patrón vago de sus afirmaciones, descubrimos forma y sentido. Entonces, una metáfora es siempre como una nube en la que alguien ve una nube, otro ve un chanchito y otro ve una bruja. Brinda, digo, no quiere decir nube, no quiere decir chanchito, o en todo caso, siempre quiere decir nube. Pero nosotros podemos ver chanchito o podemos ver bruja. El mito tiene esa condición. Es una zona, es una nube sobre la cual nosotros proyectamos nuestros recortes, vamos descubriendo las posibilidades de afirmación que tiene, que nunca son caprichosas. No podrían serlo porque necesitamos convencer a otro de que vea lo mismo. Entonces, yo necesito apoyarme en los datos concretos que tiene el mito de Caín y Abel para transmitirlo desde este otro punto de vista. Eso es lo que han hecho los exégetas. Digo, tomar los distintos acontecimientos de la Biblia y descubrir que mirados desde otro punto de vista afirman otra cosa. No puedo negarle mi voz.com.ar